cielo gris. ¿Quién no mira las estrellas? Gris el cielo, gris el cielo. ¿Quién no mira las estrellas? Gris el cielo, gris el cielo. ¿Quién no mira las estrellas? Las estrellas que danzan en tu alma del amor. Las estrellas que sonríen cuando danzas tú en mi corazón. Amor, amor. Gris el cielo, cielo gris. ¿Quién no mira las estrellas? En tu alma que ríe con Dios, es tu alma que acaricia el amor. Es tu alma, alas de gorrión, porque un niño nació en el corazón. Corazón de Dios. Es la estrella que danzan en ti, en tu alma, amada mía. En ti está la vida, cree en tu corazón. Y serás feliz. Triste cielo gris de aquellos que no miran las estrellas. Triste es el amor de aquellos que no escuchan los latidos de su corazón. Cielo gris, ¿quién no mira las estrellas? Cielo gris, ¿quién no mira las estrellas? Cielo gris.